al numero 2, salendo classifica di questa settimana, con il suo successo Charito Track 1. Alô galera, alô rapaziada! Continuamos apresentando o ranking da 99.5, chegando aí na quarta semana consecutiva na posição número 1. Charito com a sensação do verão, Track 1. Y en el puesto número 2, subiendo 18 posiciones, está la espectacular cantante ecuatoriana, que está haciendo furor en toda España. Ella es Charito y su exitazo Track 1. And now, coming in directly from Bahia Chota, is Charito with the number one song all over Europe. This week in Top 20 Billboard. Here it comes, Track 1, Charito. Continua a subir na contagem, agora o número 1 com sua canção Charito Track 1. 继续上升, 在数量, 现在有一, 查理的歌, 你成功的体. E continuando com esta seleção monumental, trajimos el tema más solicitado por todos ustedes. La canción que más suena desde Asunción a Encarnación y le encargo que la escuchen porque es un éxito. Ahí le llega Charito con Track 1. Et maintenant, à la deuxième place du classement des 10 meilleures chansons de l'été, se trouve Charito avec son super méga succès Track 1.